empezando nuestro episodio número 83 por fin. Estamos grabando el día lunes 20 de julio. No sé si vamos a terminar de grabar el día lunes también. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú, Alberto? ¿Lleno de trabajo? Pues sí, todavía. Tiende a ser ya mi estatus permanente, lleno de trabajo. Bueno, pero ¿trabajo que te gusta? Sí, mayormente. Desde que por ese lado no me puedo quejar. Bueno, eso es bueno. ¿Todavía sigue trabajando para, no sé, para The Man o no? ¿Para el sistema o ya te estás dedicando a los cómics exclusivamente? No, todavía. Esperemos que con estos últimos pendientes que me han venido aventando encima finalmente pueda haber un cambio, pero no, todavía. Ok. Bueno, pero estar ahí por lo menos a puerta, aunque no sé, se demore en concretar, ya es un paso adelante muy significativo, me parece. Sí, eso sí. Ya hubo avances, lo cual siempre es bueno. Ok. Bueno, Alberto, no sé, tal vez deberíamos darle alguna explicación a nuestros oyentes por esta demora. No sé, ¿cuándo fue la última vez que grabamos? No sé, tal vez la explicación se dé cuando lleguemos a la fecha, justo antes de que empezara la Copa América. Ah, bueno. Sí, un poco fue eso. No sé si supiste, Alberto, pero Chile ganó la Copa América. Afortunadamente no me gusta el fútbol, así es de que ni me enteré. Claro, no te gusta solo porque México ha organizado dos mundiales y ni siquiera estaba entre los cuatro primeros. Básicamente ha organizado dos mundiales. Yo tenía edad suficiente como para haber tratado de ir a un estadio y no fue ni siquiera alguna de las plazas o actividades alrededor de uno de ellos. Así es de que básicamente no me gusta el fútbol. Bueno, pero para el 70 creo que o no nacías o eras demasiado pequeño. Es por eso, y yo estaba para, hablando del 86, para el 86 y ya era quinceañero, ¿o no? No, tampoco tanto, pero no realmente no, nunca he sido aficionado al fútbol, bueno. Y menos al que se juega de este lado del mundo, lleno de divas, fantoches, que solamente porque la corriente de aire estaba más fuerte se tiran al piso, se revuelcan y piden que venga su mamá a sobarles. Ok, ¿de quién estamos hablando? Básicamente de cualquier jugador de fútbol profesional nacido en América, desde la Patagonia hasta el río Bravo. Más al norte creo que no, son tan chillones. Ok, bueno, creo que no estás hablando de Gary Medel. Pero pasemos a otra cosa, Alberto. ¿Qué has hecho este último mes? Creo que no hemos hablado prácticamente. Ya, ¿por dónde comenzar? pues creo que grabamos exactamente una semana antes de que fuera la presentación de la revista Heavy Metal y la Metal Pesado. Uh-huh. Así, eso sería una cosa. Qué bueno, ¿qué tal estuvo eso? Bien, bastante bien. El evento se hizo en una tienda aquí en la Ciudad de México, con la presencia de una docena de colaboradores del número en cuestión. Fue una experiencia interesante el estar ahí junto con otros de los autores que participaron en esta edición especial, en medio del secretismo con el que trabaja Heavy Metal. ¿Fue que los conociste? O bueno, algunos ya los conocías, o no sabías que trabajaban en la revista hasta ahora, no sé, explícame un poco eso. Bueno, en realidad la revista no tiene un staff de autores fijos, más bien siempre ha funcionado con un sistema abierto de recibir material. Tú puedes completar una historia de, no sé, 4, 6, 8, 12 páginas y mandarla como propuesta. Si les gusta, la publican. Si no, pues no. Entonces, ese ha sido el sistema que tiene la revista desde hace mucho tiempo. El editor en específico de este número, que fue el 275, es Ricardo Llarena, un autor nativo de Tamaulipas, al norte de México. Y él la ha publicado en la revista de manera pues bastante constante a lo largo de los últimos 7 años. Entonces, él la conexión que tenía ya con el staff de la revista le permitió acercarse con la propuesta de que lo dejaran editar un número. Ya había el antecedente de que dos personas habían hecho algo similar, de encargarse de curar las historias para un número entero, y presentó una propuesta temática que les pareció atractiva y le dieron luz verde para que se encargue de llenar 96 páginas de la revista. La revista tiene un total de 112 páginas. Había un espacio que ya no se podía ocupar por contrato, que es una historia de un autor argentino, y una más que es serializada de 49 Key, que es una serie que próximamente se va a convertir en serie de televisión. Entonces esas páginas no se podían tocar, pero las restantes 96 las podía llenar con quien él quisiera. Entonces, su plan original no era que fuera únicamente con autores mexicanos, sino que fueran de América Latina, pero conforme empezó a recolectar historias o pensar a quién podía invitar a participar, se dio cuenta de que bien podía llenarlo con solamente mexicanos y decidió redondear así el experimento. Invitó solamente autores de nuestro país para que colaboraran en este número. Después tuvo que corretear a todo el mundo para que acabaran dentro de las fechas correctas para que se pudiera publicar el número. El resultado le gustó tanto a los nuevos dueños, que hay que recordar que Heavy Metal pertenecía a Kevin Eastman, uno de los creadores de las Tortugas Ninja, que compró la revista en 1993. El año pasado la vendió. Así es de que la revista está sufriendo algunos cambios a nivel administrativo, pero a los nuevos dueños les gustó lo que vieron, y fue que como decidieron hacer una edición especial en español, que fue lo que salió como Metal Pesado número 1 en un tiraje bastante más limitado, y del que se supone que habrá más, pero todavía no tenemos muchos detalles. Okay, y el tema de los otros autores que trabajaron respecto de tu relación con ellos. Por ejemplo, ¿sabías para quién estabas escribiendo la historia cuando la escribiste o te lo contaron después? ¿Y qué tanto conoces al resto de los autores del cómic? O sea, mi historia en específico, ¿quién la iba a dibujar? ¿Te refieres? Sí. No sabía para quién era. Entonces eso sí es algo que a veces complica un poquito las cosas, porque si no sabes el estilo del dibujante, pues no puedes escribirlo de una manera tan específica. Entonces lo que hice fue escribir un guión que tuviera escenas específicas y proponerlo. Básicamente primero mandé una propuesta de lo que iba a hacer con la historia, y me regresaron algunas acotaciones de cosas que había que moverle o redondear o cambiar algo para que encajara dentro del requerimiento, que era realismo mágico con cyberpunk. Y ya una vez que la probaron, pues fue trabajar en dividirla en páginas para escribir el guión completo para las 8 páginas y enviarlo. Fue hasta un par de semanas después de que entregué el guión que me enteré quién lo iba a dibujar. El artista es Omar Esteves, conocido como Truku, y su trabajo más conocido es un webcómic que se llama El Metalero. Entonces, yo estaba familiarizado con su trabajo y él lo conocía solamente por interacción en algunos foros de discusión en internet. Físicamente lo conocí justo después de empezar a trabajar en la revista. Entonces, en la presentación sí ya nos conocíamos, pero él no estuvo presente. Y respecto al resto de los autores, pues a varios los conocía. No del mismo modo a todos. Había, por ejemplo, entre los escritores hay una historia del propio Yarena. Allá lo conozco de hace, no sé, un poco más de 15 años, yo creo. De Abraham Martínez, que ahí lo conocí hace 3 o 4 años también, después de muchos años de tratarlo en internet. A Homero Ríos lo conocí en una de las primeras moles en las que participé como intérprete. A Spike también lo conozco de ahora unos 10 años, supongo. Y de los artistas, pues Axel Medellín lo conocí en la mole en la que venía con Richard Starkings. A Befa, a Bernardo Fernández, también lo conozco desde unos 10 años, que curiosamente la primera vez que escribí un guión para cómic fue en una antología que él curó hace casi 10 años también, un tomo llamado Pulpo Comics. Y así el caso con varios otros. La gran mayoría ya los conocía de una u otra manera desde que estoy metido en el medio. Qué bueno, pero no tuvieron ninguna interacción entre ustedes en la medida que se preparaba el número, sino que cada uno le encargaron lo que hizo y lo fue organizando el editor, ¿o no? Sí, o sea, cada equipo estaba trabajando por su cuenta, ya que se asignó quién iba a trabajar con quién, pues sí hubo una interacción constante a través de redes sociales y correo electrónico para estar ajustando detalles conforme se iba avanzando con cada una de las historias. Y pues conforme se iban acercando las fechas de deadline, pues empezó a trabajarse de manera un poquito más frenética, y al final entré por ahí también de emergencia a traducir una historia de alguien más para la edición en inglés y una más para la edición en español, que en el caso de Spike andaba muy cargado de trabajo y no podía arreglar los textos para la versión en español de su propia historia, entonces terminé traduciéndolo a español a él, por ridículo que suene. Bueno, espero que esté conforme. Ay, si no se aguanta, él dijo que no tenía tiempo. Si no tenía tiempo, no es mi problema. Bueno, ¿y qué otras cosas hiciste relacionadas con cómic? Directamente, no mucho. Debido a que nos avisaron que existe la idea de que haya más versiones en español, más ediciones de metal pesado, pues he estado trabajando con algunos otros guiones para esperar el momento en el que sean requeridos, pero directamente nada en específico. En ese mismo lapso de tiempo, pues terminamos de editar un nuevo número de revista Comicase, que saldrá a la venta hasta la semana entrante, debido a... Ahí hubo un retraso entre que una de las artistas de portada se tardó de más en entregar y luego se atravesó la Comic Con de San Diego, así es de que tuvo que retrasar ese número que tendría que haber salido a la venta a mediados de julio, saldrá hasta la semana que entra. Ok, bueno, yo relacionado con cómic, la verdad es que no hice nada, siendo que soy meramente un aficionado, apenas leí algunos cómics, pero igual había preparado algo antes de que fallara nuestro intento anterior de grabar. Y más allá de eso, todo lo que puedo contar son cosas como que derroté al sistema, Chile ganó la Copa América y viajé a San Pedro de Atacama. No sé si a alguien le interesará que ahonde en alguno de esos temas. Okay. ¿Existe una relación entre que derrotaras al sistema y Chile ganar la Copa América? No. Ah, ok. Solo me quedó la duda. No, había comprado una zapatilla que me quedaron chicas. Porque a pesar de que fui a la tienda a comprarlas, elegí mal el número. Pensé que me quedaban bien y no era así. Entonces fui a trabajar y, no sé, un par de horas después me dolían los pies. Me tuve que sacar las zapatillas, trabajar a pie pelado y cuando volví a la casa tuve que devolverme en taxi. Entonces tomé las zapatillas, las puse en la caja, fui a la tienda a devolverlas y en la tienda las vieron, las encontraron sucias y me dijeron que no. Que no me las cambiaban porque obviamente estaban usadas. Entonces yo reclamé y dije que, claro, pero que las había usado un par de horas nada más caminando desde mi casa hasta mi trabajo, que quedan a una distancia de unas 15 cuadras, más lo que caminé en el piso de alfombra del trabajo, y nada, que me las tenían que cambiar porque estaban nuevas todavía. Y me dijeron que no, entonces yo dije que todo lo que tenía de uso lo podían limpiar y listo, y me dijeron que no tenían por qué limpiarlo y que no me las cambiaban. Bueno, intenté ir otra vez porque bueno, terminé discutiendo con la persona con la cual quise hacer el cambio, entonces traté de ir otro día en que no estuviera y también estaba, así que opté por ir a otra tienda de la misma empresa. Tomé las zapatillas, las limpié con un cepillo de dientes con detergente. Las dejé lo más limpias que pude, las metí en la caja, las llevé a la otra tienda, pedí cambiarlas y me dijeron, ah, sí, no hay problema. Así que las pude cambiar por otras zapatillas de una talla más grande y son las que estoy usando ahora que me han funcionado perfectamente. Así que esa fue mi pequeña victoria como consumidor, el haber conseguido cambiar esas zapatillas que estaban transformándose en un dolor de cabeza porque iba a tener que o regalarlas o venderlas y no conseguí hacer el cambio. Ya, yeah. Okay. Eso no sonaba más emocionante de lo que fue en realidad. No, fue muy emocionante. No sabes lo emocionante que es que después de que pienses que perdiste $45 aproximadamente, $45-$50, enterarte que no los perdiste y que puedes tener las zapatillas en otra talla. Sí, pero no sé, cuando alguien me dice derrotar al sistema, yo pienso en que tendría que ser algo más épico. Fue épico, Alberto, fue épico. No sé, no me convences. Fue casi tan épico como un Rocket Elbow. Rocket, perdón. ¿Qué es un Elbow Rocket? Ah, ya se te olvidó Pacific Rim, Alberto. Ah, ok. Bueno. Pasando a la Copa América, fue muy sufrido el tema. Pensar que la mentalidad chilena me lleva a pensar siempre que vamos a perder en el último minuto de cada partido. Entonces, llegar a la final y ganarle a Argentina en penales fue muy, muy emocionante. De hecho, tan emocionante que no pude ver el partido. Estaba con la guata apretada de los nervios. Pero cuando por fin ganamos fue bastante emocionante. Pero por ahí, bueno, no sé, a los chilenos nos gusta ponernos a buscar cómo hablan de nosotros en otras partes. Nos enterábamos de los diarios de acá han puesto que en otros lados han dicho que compramos la copa, que los uruguayos nos han cansado de reclamar que del dedo de Jara con Cavani, etcétera. Pero en fin, creo que fue justa la victoria de Chile en la Copa América. Lo mismo siempre piensan en donde ganan. Está bien. Digo, no sé, supongo que es lógico, pero yo tampoco vi el partido y no de lo del incidente de Jara escuché solamente las noticias, no tengo suficiente información como para comentar al respecto. Bueno, no hay mucho que defender. El incidente de Jara fue tal como se denunció. El único tema es que por lo menos la percepción mía y que comparten algunos chilenos es que los reclamos respecto de que Jara hizo lo que hizo fueron exagerados, porque es algo que pasa mucho en el fútbol, no solamente en ese partido y no solamente con ese jugador. Entonces, no es realmente, y sobre todo viniendo de los uruguayos, no es un reclamo tan, tan importante. O sea, no se fue un ejercicio de, ¿cómo se diría? Mala fe deportiva que les generó un beneficio a Chile, eso está claro, pero creo que es algo que es demasiado común como para rasgar vestiduras de que alguien lo hizo en un partido, o sea, pasa siempre. O sea, yo del que sí, yo creo que hubo más cobertura en medios no deportivos fue de lo de Vidal, que se involucró en un accidente automovilístico y sin embargo no tuvo ninguna sanción ni deportiva ni legal. Ese sí me parece un poquito más preocupante, pero acá en México es exactamente lo mismo. Si eres famoso, la ley realmente no aplica contigo. Sí, lo de la sanción deportiva fue una decisión de la NFP y del entrenador. O sea, uno de los mejores jugadores de Chile no lo iban a dejar fuera de la selección. Y en cuanto a lo legal, no ha terminado todavía el procedimiento, pero dado que no hubo lesionado físico y no hay antecedente del jugador, se terminó por decidir darle, no sé, una salida alternativa, que tampoco es que, claro, como dices tú, si fuese alguien menos famoso, no, probablemente no pasaría. Sí, eso es, al menos creo que en países en vías de desarrollo siempre será igual. No hay nada mejor para salir de un problema que ser famoso o tener dinero. Y pues, triste que pase, pero creo que es algo perfectamente normal. Sí, o sea, acá, bueno, para los que viven en Chile estará bastante claro. Fue el caso de del hijo de un senador, de un dirigente político de un partido político que mató, de hecho, a una persona estando en estado de ebriedad. Se fugó, desapareció del lugar, después reapareció. Eso evitó que le hicieran las pruebas de alcoholemia, de medición de cantidad de alcohol en la sangre. Y gracias a su abogado y su dinero, terminó saliendo sin pagar ningún tipo de, ni siquiera de indemnización monetaria respecto de la familia, o sea, absolutamente nada. Y eso causó bastante indignación, pero como causa la indignación, o sea, como se manifiesta en la indignación en Chile, que es a través de memes en Facebook. O sea, no es realmente algo que vaya a generar ningún tipo de cambio, no hay realmente una reacción social que mueva a que se hagan cosas más importante al respecto de ese tipo de tema. O sea, es cosa de esconderse en la casa, esperar un mes y se acabó. Y lo último fue el viaje a San Pedro de Atacama, que fueron vacaciones. Estaba bastante estresado con el trabajo, así que dado que hay vacaciones de invierno y mi trabajo está relacionado con educación, tenía la posibilidad de tomar 5 días de vacaciones y fui a San Pedro de Atacama, que está cerca de la frontera de Chile con Argentina y Bolivia. Es un lugar bastante conocido en turismo, creo que internacionalmente, por lo menos en Chile es uno de los lugares, de los destinos turísticos más importantes. Es un poco caro, pero la verdad es que vale absolutamente la pena, en mi opinión, por lo menos, sin tener tanta experiencia en viaje. Así que fue un viaje bastante, bastante bonito, donde destacaría el primer paseo que hice, que fue en bicicleta, a un lugar que se llama el Cañón de la Garganta del Diablo, que es un cañón que está a 30 minutos en bicicleta de San Pedro de la Cama, de Atacama. El Valle de la Luna, que es bastante famoso, que es un lugar muy bonito de ver porque está en un lugar que se llama la Cordillera de la Sal, y producto de la sal que hay en el lugar, da la apariencia de la luna. Se ve toda la tierra blanca, como si fuese nieve, pero en realidad es sal. Y lo último fue la ascensión a un volcán activo, un volcán que tiene unas pequeñas fumarolas en estos momentos, y que la última erupción fue en 2007, que es el volcán Láscar, que está a unas cerca de 2 horas de distancia de San Pedro de Atacama. Y que el cráter del volcán está aproximadamente a 5.600 metros de altura. Así que San Pedro está a 2.300, 2.400. En vehículo uno llega hasta la base, que es alrededor de 4.800 metros. Y de ahí el resto del viaje se hace a pie. Y dado que no hago montañismo y mi estado físico es paupérrimo, fue muy, muy demandante. O sea, quise renunciar varias veces la subida, pero logré llegar al cráter. Y la bajada, la verdad es que la hice agarrado de la mochila del guía, porque fue muy, muy, por lo menos a mí me dio muchísimo miedo la bajada, porque era una ladera muy empinada, con tierra que se corría fácilmente, y otros sectores con nieve que estaba muy dura. Entonces costaba clavar los pies, que además eran botas para frío, pero no botas para escalar. Así que fue una experiencia muy novedosa para mí, muy, muy impresionante. Y eso fue apenas en estos últimos días, ¿verdad? Acabas de finalizar tus vacaciones. Sí, fui entre el jueves 9 y el jueves 16 de julio. O sea que te estás reintegrando apenas al trabajo. Hoy empecé a trabajar nuevamente. Y el volcán lo ascendí el miércoles de la semana pasada, es decir, hace 5 días, 4 o 5. Ya. Así que eso. No sé si habrá pasado algo importante en el mundo del cómic. Creo que, ¿cómo se llama esto? La Comic Con, creo que fue hace poco. Sí, pero no hubo anuncios. Que no hubo anuncios. Cuando llegué tenía más de 100 correos sin leer. ¿Tan poquitos de una semana? Novato. Bueno, es que no estoy suscrito a tanta cosa. No, no nomás es de suscripciones, pero sí correos, eso es para, da para un par de días. Bueno, pero no he tenido la voluntad de leerlo. No todo, por lo ¿Y por qué te suscribes si no te interesa? No, no me interesa leer 100 de una, porque cuando me llegan 5 en el día los veo, pero tenía una conexión de internet muy mala en el lugar donde me hospedé, así que no me dediqué a revisar esas cosas. Ok, entonces, ¿qué noticias quieres comentar? Bueno, creo que la primera sería preguntarte si ya viste Ant-Man. No. Ok, yo tampoco, así que nos salvamos de El eso. plan original era verla el domingo, pero debido a que hubo una fiesta el sábado que terminó bastante tarde, el plan de domingo se estropeó. O sea, El plan digamos que te alternativo era despertaste a las hacerlo. 4 de la tarde, Alberto, ¿no? No, en realidad a las 12 del día, pero no me gusta ir al cine tan tarde. Prefiero ir a la primera función. Bueno, es lo mejor, después se llena de gente. Sí, básicamente sé que si evolucionan tan temprano son casi casi funciones privadas. Sí, entiendo, entiendo. Lo otro sería el trailer de Batman v Superman, Dawn of Justice. ¿Qué te pareció? A ver. Creo que puedo analizarlo o tratar de analizarlo desde dos perspectivas. La primera es la mía, que es subjetiva, que es que la interpretación que yo veo de los personajes en este tráiler no me gusta. Y eso tiene que ver conmigo y con lo que yo pienso que deberían ser los personajes. Y nadie tiene por qué estar de acuerdo con eso. En ese sentido, no me gusta. En un segundo sentido, que sería tratar de buscar una coherencia con Man of Steel, creo que la trama no está tan mal, o sea, no está mal hilvanada. O sea, si lo que uno logra deducir es correcto, que las consecuencias de Man of Steel es que la humanidad siente terror respecto del poder de los kryptonianos, de Superman en específico, que hay unas facciones que les despierta mucha admiración y otras a las cuales les despierta muchísimo temor. que sería un poco tal vez la analogía con, a pesar de que las intenciones son distintas, con las reacciones respecto de las acciones terroristas, por ejemplo, que generan un miedo grande que se transforma en violencia a posteriori. Creo que esa interpretación, que no me gusta, es coherente con la película Man of Steel. Y en ese sentido creo que no está mal hecha la película. Pero nuevamente, creo que el tema del mesianismo de Superman es algo que debiera tener un rol más secundario en el tratamiento del personaje. No me gusta que se hable directamente de Superman como Mesías. Creo que está bien hacerlo en una o dos historias o en un par de Elseworlds, pero no tratarlo como la interpretación primaria del personaje. Eso no me gusta para nada, porque creo que es un personaje que está más relacionado con el entretenimiento que con, no sé, el advenimiento del fin del mundo y cosas por el estilo. Entonces, no sé, creo que habrá otra gente a la que sí le agrade, a mí no. No sé qué te pareció a ti. Sí, pues es más o menos lo mismo que comentas, ¿no? De manera personal hay unas cosas que molestan, pero tratándose un poco más objetivos, creo que hay material para ser optimista en algunas de las cosas. Creo que, por ejemplo, lo poco que se ve de lo que van a hacer con Batman me parece que es correcto. Creo que Ben Affleck está haciendo un buen trabajo y fue un acierto involucrarlo a él y que trajera a uno de sus guionistas para tratar de limpiar lo que seguramente habían hecho Snyder y compañía. El saber que David S. Goyer ya no está involucrado en la historia, pues siempre será una noticia positiva por donde quiera que lo veas. Se ve que hay un intento de corregir una de las cosas que hicieron mal con Man of Steel, aunque quieran vendernos la idea de que todo fue intencional y era parte de un plan, es evidente que no es así. Tan es así que hay otra vez una escena que te brinca, ¿no? Si nos quejamos del mal manejo al personaje de Jonathan Kent, pues en este caso tenemos que ver también lo que hacen con su vida como una sola escena. Terminas por no entender cómo es que Superman puede ser una persona noble teniendo ese par de cretinos como padres. Entonces creo que sigue habiendo un problema ahí con lo que hacen con algunos de los personajes, pero me parece que hay lo suficiente como para pensar que es un paso en la dirección correcta, ¿no? Habrá que ver ya la versión final exactamente qué rumbo toma y para dónde va, pero me parece que sí hay la intención de corregir una de las cosas que hicieron mal, pero pues tampoco se puede esperar que puedan hacerlo todo de bulto. Entonces, creo que hay cosas que van a funcionar. Estoy convencido de que lo que haga Affleck con Batman será superior a lo que hizo Nolan. Está el rumor, aún sin confirmar, de que después de esto habrá una película de Batman ya de manera individual, con Affleck a cargo tanto de dirigir como de actuar la película. Así es de que eso es algo que comentamos aquí en su momento, que era el siguiente paso lógico, y pues habrá que esperar a ver para dónde va. Pero en términos generales, no me emociona demasiado, pero me parece que sí da un paso en la dirección correcta a tratar de corregir lo que venían haciendo. Sí, creo que eso podría ser, porque sería muy raro esperar que, bueno, si la lógica es que Dawn of Justice le dé continuidad a Man of Steel, significa que ellos están satisfechos con su producto o que son suficientemente tercos para decidir que esa es la interpretación que va y seguir con ella y casarse con ella. Que también me parece bien, me parece mejor esa opción que estar haciendo relanzamiento tras relanzamiento tras relanzamiento y no dando pie con bote. En fin, creo que hay una coherencia entre esas dos entre la película Man of Steel y lo que se ve en este tráiler. Y bueno, hay gente a la que le gustó Man of Steel, nosotros no estamos entre ellos e imagino que les gustará esta interpretación de los personajes. A mí creo que a los 15 años me habría encantado ver esta película. A los 15 años sí entretenía mucho la noción de estar poniendo a un superhéroe contra otro y pensando, ah, ¿qué pasaría si Batman, quién le gana? ¿Batman a Superman o Superman a Batman? Y está bien que es normal que uno lo haga a esa edad. A los 30 y algo que ya tengo, no es lo que me interesa ver. Entonces, pero eso está bien con cada audiencia. No tiene por qué ser una película para mí. Pero más allá de eso, insisto en que el tema de la interpretación del personaje de Superman es algo que no me gusta, creo que se falla medio a medio. Por ahí salió un meme que tenía que ver con en qué falla Man of Steel y algo en lo que nosotros hemos insistido mucho, que es el tema de Superman no es un mesías en el sentido de sentir que tiene una misión y que es condescendiente con el mundo y bla, bla, bla. Es un tipo bueno que ayuda a la gente porque es lo correcto. Y lo anormal y lo mejor de Superman es que es súper poderoso, pero es a la vez una persona común y corriente con la cual puedes conversar porque sí, o sea, no tiene él una visión de sí mismo que lo separe del resto de la humanidad. Él es primero persona, parte de la humanidad antes que parte de su herencia kryptoniana. Creo que se le da demasiado énfasis a la herencia kryptoniana en tema. En cuanto a la interpretación del personaje, algo que no ocurre en los cómics porque, claro, se hace tal miniserie o tal historia donde aparece la herencia kryptoniana, pero es una historia o una miniserie en cuántos años y en cuántas revistas. Entonces, no tienen la misma, el mismo posicionamiento o la misma importancia dentro de los mitos que se narran constantemente del personaje. Entonces, creo que por ahí se pierde un poco la brújula, pero bueno, es lo que se eligió. Y esto de la lógica interna, pues sí, hasta cierto punto me parece que es lo correcto, ¿no? Si tú tenías esa idea, pues lo importante es no estar dando bandazos. Insisto, parece que hay algunas cosas que quieren corregir. Por ejemplo, esto de haber empatado la destrucción del edificio con una de las escenas donde te dan a entender que en realidad la destrucción es responsabilidad de Zod y no de Superman. Creo que son intentos livianos, pero creo que eso siempre será mejor a los giros de 180 grados que tuvo, por ejemplo, George Lucas de una a otra de sus precuelas en Star Wars. Entonces, pues habrá que ver el resultado final, pero al menos parece haber una mayor congruencia con lo que están haciendo dentro de su película. Ok, el otro trailer importante que. Bueno, se filtró en realidad y creo que hay dos cosas que comentar. Fue el del Suicide Squad. Que la primera sería la reacción de Warner a la filtración del video. No sé si creerle a Warner con su declaración ultra ofendida respecto de cómo se filtró y apareció en muchos sitios. Y bueno, como no lo pudieron bajar, decidieron finalmente subirlo en mejor calidad. No sé si es cierto eso, porque si es así, ¿qué grado de ingenuidad puede haber en los ejecutivos de pensar que van a lograr mantener dentro de, no sé, un auditorio en el que hay no sé cuánta gente, 600 personas, 500 personas, todos con celulares? ¿Cómo van a pensar ellos que la gente no va a sacar su celular y va a grabar lo que está Sí, viendo? si te refieres al Hall Edge, el Hall Edge tiene capacidad para 6.000 personas. Bueno, imagínate, 6.000 personas, 6.000 celulares. ¿Cómo van a ellos a controlar que nadie tome imágenes de lo que están proyectando? Es ridículo. Y reaccionar como, ah, bueno, la gente no respetó eso, así que malo tú que lo subiste a internet, pero bueno, lo vamos a publicar igual. Me parece que si es cierto es muy ingenuo, si es mentira es un tanto rebuscado. Sí, creo que, y como mencionas, la reacción fue, ay, como lo hicieron, lo vamos a tener que liberar. Por ahí alguien puso una comparación entre la forma de reaccionar a las filtraciones, porque el comunicado de Warner, pues es tal cual, es un memorándum corporativo en el que dan sus razones de manera razonada y bien redactada. Y la última vez que esto le ocurrió a Marvel, de que se filtró un tráiler, no sé si recordarás cuál fue el único comunicado que apareció en sus redes sociales. No, no, nada. Siempre se entera, Damn Hydra. O sea, fue, ok, fue dar a entender, Hydra lo filtró, ahí está el día de veras. Ya, basta, no hay por qué hacerle tanto al drama, ni ponernos en plan de víctimas, o tratar de convertir en culpables a, sobre todo en este caso, que es a aficionados que lo que quieren hacer es compartir algo que les emociona. O sea, son tus clientes, es a la gente para la que lo estás haciendo y te molesta lo que hacen, lo que ellos busquen hacerle publicidad a tu producto. Pues creo que a nivel corporativo algo estás haciendo muy mal. Sí, es ridículo. O sea, si un video subido con un celular rasca, o no tan rasca, pero bueno, mal grabado, tiene, no sé, 100.000, 200.000 visitas en un día, sube el video. ¿Qué sentido tiene? Es mejor generar expectativa que tratar de contener esa difusión. O sea, no sé. No tiene realmente mucho sentido para mí. Creo que incluso tiene más sentido que la primicia dure tanto como dure la gente encerrada en el hall. O sea, terminó a las 2 de la tarde en la presentación y a esa hora se libera por YouTube y se acabó el tema. O sea, ¿qué sentido tiene esperar a que lo suba la gente por el con el celular y empezar a bajarlo y terminar? No, si se sabe que se va sobre a ese hype. Si claro. Ya la gente está empezando a hablar de él y está haciendo comentarios en Twitter y en Facebook, aproveche esa oleada de comentarios y en ese momento libéralo y deja que la gente que no estaba presente participe en la conversación. Sí, ¿qué sentido tiene ofrecer un, no sé, un preview exclusivo para 6.000 personas si puedes liberarlo para millones de personas en todo el mundo? Realmente no tiene sentido para mí, pero en fin. En segundo lugar sería el trailer propiamente tal. ¿Qué te pareció? Ese sí no me gustó nadita. Es genérico, es predecible, soso, no veo personajes interesantes. Confirman lo que ya sabíamos, de hecho va a pasar la mayor parte del tiempo sin una máscara, o sea, de poner al actor más famoso en el papel del único personaje enmascarado en la película era una tontería. Y lo del Joker, el Joker es creo que lo que me causa más escozor de aquí. No me parece que sea una mala interpretación, pero no veo que tenga que ver el tono con lo que están haciendo con el resto de la película. Tan es así que por ahí ya salió alguien con una teoría de que en realidad ese Joker no es el verdadero Joker, sino que es un nuevo Joker, que incluso hay quien está comentando que podría tratarse de Jason Todd. Y la verdad es que para el contexto de lo que estamos viendo ahí, creo que tendría incluso más sentido que pensar que es el Joker. Entonces no sé, el tono no me gustó, me parece que es una película genérica en la que va a haber algunos nombres conocidos para los aficionados a DC, pero en términos generales sí es, sí, no me inspiró la más mínima confianza del resultado final. Bueno, la teoría de Jason Todd, la de que sea otro Joker, tal vez, pero de que sea Jason Todd, no sé, me parece un tanto exagerado que en una continuidad donde apenas se permitieron incluir a Robin en la tercera película así de pasadita, porque bueno, el verdadero nombre del tipo que, no sé, ayudó a Batman y que era policía era Robin, y esa fue toda la mención que existe de Robin, porque han tenido un poco de fobia al personaje en la era moderna, incluyendo las películas de Tim Burton, porque no fue hasta que llegó Joel Schumacher que incluyeron al personaje. Me parece que sería raro que partieran por el segundo Robin y lo transformaran en el Joker, algo que ni siquiera en los cómics ha pasado. Así que no creo que ese sea el caso. A mí me parece demasiado exagerado el Joker de Jared Leto, que es algo que ya habíamos comentado. Me parece demasiado exagerado en cuanto a apariencia física. El tema de los tatuajes, de los dientes de metal, no sé. Ahora, si uno lo compara con el Joker, por ejemplo, de Snyder y Capullo de los últimos tiempos, tal vez no es tan exagerado. Ese Joker se sacó la cara y se la puso encima con unas vendas de cuero y después, en fin, no les voy a echar a perder el resto de las historias, pero ha sido un personaje bastante más exagerado que en otras versiones que lo han tratado más como psicópata, pero igual es un personaje flexible el Joker, pero a mí por lo menos en términos visuales me genera un desagrado, no estoy muy conforme. La voz de Jared Leto en interpretación en general, creo que su presencia en pantalla es buena, en ese sentido no tengo problemas con el personaje, pero por otro lado vemos que el Joker tiene su Joker móvil. Y no sé, el Joker móvil creo que era para los 60 tal vez, pero bueno, puede ser entretenido de todas maneras. Y no sé si lo encuentro tan malo, creo que es una película que podría estar en un nivel bastante mediocre, tal vez sea, llegue incluso a ser un poco entretenida, tal vez si se la dieran al guionista de Rápido y Furioso y al director de Rápido y Furioso podríamos conseguir algo bueno de esta película. Lo único que me agradó de todo lo que vi en el trailer es que me parece que el Joker no es parte del equipo del Suicide Squad, lo que me parece que es una decisión correcta. O sea, yo pienso que el Joker no puede ser parte del Escuadrón Suicida y punto. No es un tipo que vaya a trabajar para nadie más que para sí mismo, pero bueno. Sí, no. De hecho, a mí la parte que más me atrajo del tráiler es el personaje de Amanda Waller. creo que es la única escena que realmente me hizo ver que al menos hubo un personaje al que entendieron, porque con esos diálogos que ves en el trailer, te das cuenta de que al menos Amanda Waller la están interpretando bien, pero fuera de eso, no, no mucho. Y ahora que mencionabas lo de los tatuajes del Joker y la apariencia visual, yo aquí declaro, no es que me moleste que traiga tatuajes, a mí lo que me molesta es lo que esto hace por la construcción del personaje. Porque sí, el Joker es una persona enferma y psicótica y no sería raro que se hubiera hecho tatuajes, pero me parece que los tatuajes son demasiado bonitos para lo que sería el personaje. Si lo que quería hacer era reducir a un estado de locura más allá, creo que los tatuajes tendrían que tener un aspecto más casero, por llamarlo de alguna forma. Tal vez de esa forma podrías pensar que fue él mismo quien se los hizo. Pero tú ves los tatuajes y son tatuajes de diseñador, completamente limpios y bien trazados. Y lo que me lleva Tatuaje al... de henna recién hecho. Sí, parece que son de henna o de los temporales que te pones con agua y jabón. Esa es una. Y la otra, si son tatuajes reales, ¿me estás diciendo que el Joker se sentó o se recostó durante horas y se estuvo quieto sin hacer nada mientras le hacían los tatuajes? El Joker es hiperactivo. Entonces, a mí lo de los tatuajes no me molesta tanto en el aspecto visual, sino en lo que ese aspecto visual te dice de la construcción del personaje. Esa es la parte que a mí me hace ruido. Sí, bueno, no creo que eso esté tan meditado de parte de la gente que lo hizo, así que por ahí entramos Es la nosotros en cosa. nuestro problema, porque queremos que haya esa especie de, o sea, no esa especie, queremos que haya esa coherencia en la construcción del personaje, y obviamente no la hay, es una película que está vista desde otra forma, así que. Sí, a eso se resume. Lo que yo le pido, no me importa si es una interpretación diferente a la de los cómics. Lo que te pido es que sea lógica consigo misma, que tenga una congruencia interna. Y al ver esto, te das cuenta de que no hubo un trabajo de desarrollo de personajes con todo el backstory que no aparece en pantalla. Entonces, esa es la parte que me inspira realmente desconfianza de esa película. Sí. Y bueno, tal vez termine siendo entretenida, no lo sabemos todavía. De todas maneras, creo que la vamos a ver. Si no es en el momento del estreno, tal vez varios meses después, pero en su momento la comentaremos. Esas son las noticias, creo, más llamativas de la Comic Con. No sé qué te gustaría agregar a ti, Alberto. Pues ya para acabar con los trailers, también apareció por ahí, no lo han liberado todavía públicamente, pero aparecieron versiones filtradas de un primer avance de Deadpool, y sí apareció una versión nueva del de Fantastic Four. No sé si viste alguno de esos dos. No, eso no lo vi. El de Deadpool me gustó, parece ser que finalmente entendieron qué era lo que tenían que hacer con el personaje, y creo que eso va a ser una película bastante divertida y que va a resultar del agrado de los fans del personaje. El personaje no es para todos, la película va a ser clasificación R, así es de que, pues de entrada el hecho de que el compromiso de renunciar a los niños y adolescentes, pues es algo que llama la atención, pero creo que finalmente le dieron al tono para hacer el personaje de manera correcta, y eso creo que puede funcionar. Y respecto al de Fantastic Four, pues el último tráiler lo que deja claro es que la película va a tener un tono un poquito más orientado hacia la ciencia ficción que a los superhéroes, lo cual tratándose de los cuatro fantásticos a mí no me molesta en lo más mínimo, y aun cuando todavía tengo algunas reservas sobre algunas decisiones que tomaron, como puede ser por ejemplo la apariencia de Doom, pues volvemos a lo mismo, aquí es solamente la apariencia y no se ve lo suficiente el personaje como para entender hacia dónde van con él. Pero del lado de los héroes me parece que lo que se ve de ellos usando sus poderes y las interacciones entre ellos, creo que por ese lado una vez más tomaron decisiones correctas, y pues no queda más que pensar que en Fox se dieron cuenta de que era momento de elevar el nivel de calidad de lo que estaban haciendo o empezar a regresarle las licencias a Marvel. Sí, puede ser, por lo menos lo que estaban haciendo con los Fantastic Four, porque lo que vienen haciendo con los X-Men, creo que en términos generales, salvo X-Men 3, ha estado bastante bien. Sí, las dos últimas retomaron el rumbo correcto. Por ahí ahora que mencionas eso, pues también ya en los días posteriores a la convención aparecieron algunas fotos, y empezaron ya las quejas Ah, sobre la sí. apariencia Me acordé de Apocalipsis. del meme de Apocalipsis que está al lado de los villanos de los Power Rangers. Ajá. Ese me Así gusta. que yo tuve que preguntar quién era el personaje porque jamás vi los Power Rangers, así que no entiendo demasiado, pero Yo pues basta recordar. reconozco a Rita. No me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo haberla visto. Pero tampoco vi nunca los Power Rangers, pero de ahí a ser absolutamente ignorante de los Power Rangers tampoco. Pero no, realmente creo que se estrenaron justo cuando era un poquito muy viejo para que me gustaran. Tal vez un par de años antes habría sido fan de la serie. Pues lo que hago respecto a la apariencia de Apocalipsis me parecen exageradas. Personalmente me gusta que la armadura tenga motivos egipcios. Creo que es algo que va más con el personaje, que es gigante azul con cara Sí. de muñeco de ventrílocuo y una enorme A en el cinturón. Creo que quien está esperando ver eso en la película realmente tiene problemas. Sí, es como que hubiesen reciclado la armadura del antimonitor. Oh, lo dije. Jim Lee hizo el diseño original de Apocalipsis, ¿no? A ver. No, No, no, es no, anterior el a Jim diseño Lee. es, Es sí de. es bastante anterior, debe ser probablemente al Milgrom, que estuvo mucho tiempo en X Factor, no estoy seguro. Pero creo que el personaje no se ve bien creo que hasta que llega Wise Portacho al título es que la armadura deja de verse tan horrible como se veía en un principio, pero no, en términos generales el diseño del cómic no es bueno, quien se queja de que no se esté usando tiene problemas, la verdad. Y habría que recordar que igual se quejaron cuando vimos la apariencia que tenía McKellen como Magneto. Igual se volvieron a quejar cuando tuvimos al Magneto joven y se quejaban de que Michael Fassbender tampoco, aunque el casco era más parecido, tampoco estaban de acuerdo con cómo se veía. Y a estas alturas creo que nadie se queja de lo que haya hecho ninguno de los dos. Entonces, creo que sí, de repente las quejas porque no se ve como aparecían los cómics a veces sí son exageradas. Habrá que esperar a ver para dónde va y pues para que no se quejen, pues al menos ya les están ofreciendo una versión de Psylocke que sí se ve como los cómics, ella sí trae el uniforme de Jim Lee, así de que al menos por ese lado no va a haber queja. Estaba tratando de acordarme del dibujante al final, desistí y me metí a Wikipedia. La primera aparición de Apocalipsis Apocalipsis en es X entre Factor en los X primeros Factor número números, pero 5 y lo dibuja Jackson Geiss. Como creador de la serie aparece Louis Simonson y Jackson Geiss, o Butch Geiss, como firma actualmente. sí, sabía que los números de X Factor, pero no recordaba por dónde. Claro, yo recordaba, bueno, que fue Butch Geiss, después recuerdo que dibujó un tiempo Walt Simonson y después John Bogdanov, pero no me acuerdo quién estuvo entre medio, etcétera. No, no es realmente una serie que yo haya seguido. Sé que los dibujantes estuvieron ahí, pero de ahí a qué hicieron, no, no lo sé. Después de Jackson Geiss estuvo Al Milgrom y como 20 dibujantes más antes de llegar a un. Los de Simonson son realmente muy pocos. Y después el siguiente, que tiene una corrida tampoco tan larga, pero ya un poquito más duradera, es Bogdanov. Y después de que él se va es cuando llega Wiz Portacio, justo antes de que reformaran a los títulos de mutantes y crearan los equipos de X-Men Gold y Blue. Y recambiaran todo lo que había con ese equipo, pero. Pero sí, en general la serie no era peculiarmente buena. Debe haber tenido uno de los peores trabajos de Bogdanov en cómics y no vale mucho la pena. Entonces sí, me llama la atención que haya quien sienta nostalgia de ese feo diseño de Apocalipsis. Pero pues, en fin. Sí, a mí me recuerda a uno de los canadienses de South Park. ¿Por qué uno de los canadienses? Porque los canadienses en South Park, bueno, has visto South Park, ¿no? Son los personajes, Sí. todos los canadienses tienen la cara partida y les salta la parte de arriba encima de la parte de abajo. La boca les cruza la cabeza completa. Ya. No, yo insisto, es que esa marca azul que tiene en la boca le da una apariencia de muñeco de ventríloco. Es ridícula. Eso y esa enorme A en el cinturón, así como que sí es A de Apocalipsis. Sí, algo así. Bueno, creo que en definitiva eso también es una cosa menor. Si nos dejábamos llevar exclusivamente, por eso hay que recordar también que las apariencias de los personajes en el cine no pueden ser tan fieles a los personajes de los cómics. En los cómics, el trazo aguanta mucho más que la foto, entonces no hay cosas que se verían. Por ser excesivamente fieles al cómic, se verían muy. Traicionarían mucho la estética del resto de los personajes, del resto de la película. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. No, no es cosa de llegar y adaptar lo más fielmente posible a cada personaje. Por algo se buscan uniformes, se han hecho varias cosas para darle también cierta coherencia a los X-Men. El hecho de tener tantos personajes en pantalla, si cada uno tiene un traje distinto, también es en términos visuales un poco caótico. Así que hay que pensar un poco en eso. A mí la verdad es que me dio risa el meme, pero no siento que sea una versión tan mal hecha. O sea, no creo que sea una versión mal hecha del personaje, creo que se ve bien y ahí hay que ver en definitiva cómo se traslada a la pantalla. Creo que es poco probable que sea una mala película lo de Apocalipsis, creo que se ha planificado bien y creo que si hay un tipo como Bryan Singer que quiere contar una historia con Apocalipsis y los X-Men, lo más probable es que termine siendo algo bastante, bastante bueno. Sí, y a mí lo que me molesta es que sean quejas selectivas. O sea, no creo que haya nadie que se queje de la apariencia de Hugh Jackman en las películas con todo y jamás se saca un uniforme de spandex amarillo. Así es de que eso es ya tener un doble estándar, pecar de hipócrita. Algunos sí me gustan, otros no. De unos me voy a quejar nada más O porque sea, hay. Entonces, es una parte jamás que. usó Hugh Jackman una máscara en alguna de sus películas de Wolverine. Y ha hecho ¿cuántas apariciones con Wolverine? ¿7 u 8? ¿Va a ser otra película más? Sí, ¿Todavía no usa un sí. traje? Sí, no, esa es la parte que no entiendo, quejarse por quejarse cuando no se dan cuenta de que lo importante es el personaje, la historia que te cuenten con él y no tanto cómo se vea. Entonces, eso. Ok, Alberto, ¿qué otras noticias podemos comentar? Pues no lo sé, tenemos casi un mes de noticias, más bien qué noticias siguen teniendo la suficiente vigencia como para que valga la pena comentar. Bueno, hay una de la cual yo necesito quejarme, como algo que tengo que hacer. Tienes que hacer. Sí, ¿Por qué? es necesario. Para mí. Bueno, sí, para ti tal vez. Ok, vi el anuncio de que Straczynski va a ser una novela gráfica de Flash, de estas novelas gráficas de Earth One, que no hay ninguna buena. Y particularmente las de Straczynski son horribles. Entonces, bueno, va a tomar a mi personaje favorito y lo va a destruir. Lo terrible es que, por alguna No, razón, las momento, ideas de momento. Straczynski, A ver. las ideas de Straczynski, por alguna razón, perduran. No sé Pero, por a qué. ver, este es en Son su como personaje mala hierba. favorito. A tu personaje favorito no lo va a tocar. Cierto, va a trabajar con Barry Allen. Igual que todo el mundo. Eso es una cuestión muy simple. Tu personaje favorito no existe para fines prácticos hasta mientras Dan Didio siga al frente de DC Comics. Bueno, está bien. ¿Cierto o falso? Sí, porque el Wally West Ok, que existe ahora, actualmente no tiene nada que ver. ¿cuándo fue la última vez que compraste un cómic de Flash? Mucho tiempo. Entonces la noticia no te afecta. No compras cómics de Flash, no compras cómics de Straczynski, no es Wally West. Aquí viene la queja. ¿Que Straczynski trabajando con Flash? ¿Por Está qué le siguen bien. dando trabajo a Straczynski? No entiendo. Eso deberías considerarse como una buena noticia. ¿Ah? Sí, mientras él esté trabajando en Flash, no va a tocar a ningún otro personaje. Pero podría no tocar a ningún otro personaje trabajando en otro Además, medio. tomando en cuenta el nivel de lo que ha salido hasta ahora de Earth One, la vara está tan abajo que probablemente lo que haga va a ser lo mejor que haya publicado la línea. Pero tal vez puede ser la nueva peor historia. No sé, no puedo decir más bajo que lo que hicieron con los de Superman y Batman. Sí, siendo honestos, no. Pero Straczynski hizo los de Superman. Es capaz de superarse, yo lo creo posible. No lo sé. Puede pasar como con James Robinson, que después de años haciendo malas historias se redima y vuelve a escribir un buen cómic. ¿Ah, sí? ¿Cuál cómic? Bueno, escribió Robinson. Robinson, su cierre en Fantastic Four fue bastante bueno y al menos el primer número de Hellboy a mí me gustó bastante. Ok. ¿Qué es Straczynski? O sea, ya es personal. Sí, o sea, es como alguien que sale a la calle a disparar y nadie lo arresta. Básicamente eso es Straczynski actualmente. Pero solo mata personajes ficticios, lo cual no tiene nada de malo. Pero los mata creativamente. Imagínate si lo hiciera sin creatividad. Pero Sí, les mata la creatividad, no lo hace con creatividad. sería un Geoff Johns cualquiera. Ok, Alberto. Sigamos a la siguiente noticia. Okay. ¿Qué otra noticia quieres comentar? Bueno, está actualmente publicado un Kickstarter que me llamó la atención cuando se anunció. Pero que una vez que déjame se adivinar. Déjame adivinar. ¿Cuál? ¿Qué? El de John Ostrander y Tom Mandrake. Sí, pero no adivinaste, te lo dije antes de que empezáramos a grabar. No. Sí, dije Cross, ¿sí? Hallowed Ground. Ah, no te estaba poniendo atención. Bueno, me llamó la atención cuando lo anunciaron en Facebook. Y bueno, una vez que leí en qué consistía exactamente el Kickstarter, me desentusiasmé. Principalmente porque lo considero un tanto caro. Es un poco similar al problema que había con el Kickstarter de John Bogdanov, aunque no tan extremo el caso. No, están pidiendo mucho menos dinero. Sí. Y al menos hay algunas recompensas que valen más la pena, pero creo que el precio de entrada para tener una copia de la novela gráfica es donde sí se lleva bastante, en eso estoy de acuerdo. Sí, comparado con otros casos en los cuales uno tiene que llegar a recompensas de $20, $15 para tener una copia de la revista, me parece un exceso el hecho de que de partida solamente tengan planificado imprimir una versión en tapa dura, super ultra de lujo, y eso se alcance, me parece que a los $35, no estoy seguro. Sí, a partir de $35 es donde ya tienes derecho a una copia impresa. Antes de eso hay un sketchbook. No. A los $35 tienes derecho al sketchbook. A los $45 tienes derecho a la novela gráfica. Ah, ok, sí. Demasiado. Sobre todo si estás fuera de los Estados Unidos y además tienes que pagar envío. Claro. Me pasó que colaboré en mi primer Kickstarter hace poco, que lo hizo Matt Wilson de War Rocket Ajax, con una serie que publicó a través de el sello Monkey Brain de Comixology, que es Copernicus Jones, Robot Detective, que es una historia de ciencia ficción noir con un detective robot que investiga casos de robots. Y había que colaborar con $15 para obtener una copia de la novela gráfica en formato de trade paperback. En mi caso fue un poco más porque había que pagar los costos de envío, que me parece una cantidad muy razonable, hasta 20, $25 me parece muy razonable, dependiendo de la cantidad de material que se imprima. $45 no me parece una cantidad exorbitante, pero sí me parece bastante alta a la hora de obtener algún grado de recompensa de lo que uno va a contribuir. Pero bueno, no le ha ido mal a este Kickstarter, aunque todavía no consigue recaudar todo lo que espera, que es bastante, esos $50,000. Va en 33.342 a la fecha de hoy, que es jueves 22 de julio. Le quedan 7 días. Una semana. Así que puede ser que alcance. Lleva 492 patrocinadores. Hay algunas recompensas que son buenas, pero están en rangos de precios que yo no puedo contribuir simplemente, que son sobre los 500, sobre los $1,000. Que tienen que ver con que hagan un sketch o los incluyan dentro de la historia. Entonces, si tienen dinero para ese tipo de cosas, está bien, me parece bien. Por ejemplo, porque una comisión de un artista hecha en la calidad o el tamaño de página de un cómic es bastante cara, y el hecho de que eso, no sé, lo vayan a recibir y vaya a estar impreso, me parece que es un... tiene un buen valor agregado si es que eso es lo que les interesa, pero está absolutamente fuera de mis capacidades económicas. Sí, como mencionas, hay unas recomendaciones son muy atractivas. Hay por ahí un montón de páginas originales de Tom Mandrake de diferentes proyectos, sobre todo de DC, pero sí son ya de un nivel elevado. Ahí sí lo que llama la atención es que no haya más recompensas en niveles más bajos, como podría ser una versión de pasta blanda o no sé, incluso el PDF me parece que también ya aparecen niveles demasiado elevados. Así que eso, me interesa de todas maneras el cómic, y creo que dado los artistas involucrados, si esto se financia, es más que probable que vaya a terminar publicado en un año más a través de IDW o Dark Horse, que de hecho ha pasado con varios de estos Kickstarter hechos por artistas conocidos, como fue el caso del de Gail Simone con... Jim Calafiore y otros casos que ahora no recuerdo. Pero, el más reciente, el de Jinja. Claro. Su novela gráfica ya se anunció que será publicada más adelante por Dark Horse. hecho, eso no me preocupa porque yo colaboré con ese Kickstarter, así es que tendré la primera edición. Sí, lo triste sería que, por ejemplo, pase con un Kickstarter en el que colaboras y termine saliendo la edición a través de la editorial antes de recibir la edición para la que contribuiste. En fin, revísenlo, busquen en Kickstarter, la historia se llama Cross Hollow Ground. Y es sobre un cazador de vampiros, que en realidad es también un vampiro, pero la gran diferencia que tiene es que, debido a que no ha probado sangre humana, no tiene ansias de beber sangre humana y se dedica a cazar a los vampiros. Siendo una historia de terror escrita por John Ostrander y dibujada por Tom Mandrake, que es un muy buen artista de este tipo de historia, debiera andar bastante bien, pienso yo. Han colaborado en muchas historias muy buenas, así que no veo por qué esta tendría que ser Batman en vez de Spectre. Pero bueno, como dije, el nivel al que tienen que contribuir para obtener de vuelta una copia es bastante alto, así que vean ahí ustedes sus bolsillos. Ok, Beto, ¿qué otra cosa podríamos comentar? Pues también de las noticias que en su momento no comentamos, unos días antes de la comisión, yo creo que hace un par de meses sí hablamos de la creación de Aftershock, cuando Mike Marz abandonó su lugar como editor de grupo en Marvel para irse a encabezar esta nueva editorial. Y pues unos días antes del inicio de la convención de San Diego anunciaron algunos de sus primeros colaboradores. Y creo que valdría la pena comentarlo porque incluso fue una nota que se perdió en los medios lugares una vez que empezaron a salir los anuncios de San Diego, sobre todo de Marvel y DC, y sobre todo que esto se dio casi en simultáneo con los anuncios de la Image Expo. Entonces no sé si hayas visto la lista de colaboradores anunciados por Aftershock. He visto algunos, vi que va a estar Garth Ennis, y aquí tengo una nota donde menciona, ¿cómo se llama este tipo? Ah, sí, Neil Gaiman. Que se le menciona, pero no está en los comunicados de prensa y demás, así es de que habría que ver exactamente qué es lo que va a ser para ellos, porque aparentemente solamente sería para una antología, no para alguna serie regular. Sí, aparentemente sería una antología, bueno, eso no significa mucho todavía, más allá de que hay vínculos con la editorial y tal vez eso derive en algún trabajo futuro. Ahora Neil Gaiman ha tenido problemas para completar, o sea, ahora se completó, pero tuvo problemas con de tiempo para completar los guiones de Sandman Overture, que fue lo que retrasó la aparición de la serie. Entonces, por lo menos a mí me parece que podría ser un tanto complicado para él en estos momentos debido al trabajo, a los trabajos que tiene, dedicarse a escribir cómics, pero tal vez un trabajo creado por él tenga más importancia dentro de sus trabajos mensuales que lo que estaba haciendo de retomar Sandman, que es algo que ya, bueno, ya hizo y fue muy alabado en su momento. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál podría ser? Dado que va a ser una antología de historias cortas, creo que no sería ninguna sorpresa ver que alguien adapte uno de sus cuentos a formato de cómic. Cierto, como ha pasado con algunas historias de Alan Moore que han adaptado en ¿cómo se llama esta editorial? Avatar, es quien ha hecho por ahí cosas con el amor. En el caso de Gaiman, ya se han dado antes casos de que se adaptan historias suyas a cómic, muchas veces sin que él tenga que estar directamente involucrado. En ese caso, pues sus socios habituales tienden a ser Vickery Russell y Charles Bess, así es de que, como quiera que sea, valdría bastante la pena echarle un vistazo. Para esa antología, los nombres que se barajaron como probables colaboradores eran Neil Gaiman, Jim Starlin, Amy Chu y Brian Steel Freeze. Y respecto a los escritores que anunciaron para proyectos dentro de la editorial, aún sin informar si van a ser novelas gráficas, miniseries o series regulares, también hay una gran cantidad de nombres conocidos. Nos encontramos por ahí con Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Paul Jenkins, Justin Jordan, Phil Hester y Marguerite Bennett. Y Frank Barbieri. Sí, bueno, esto tiene que ver todo con el hecho de que Mike Marz esté involucrado en este proyecto. No sé, va a haber que esperar cuáles son los anuncios definitivos y saber qué series o qué especiales o qué es lo que se oferta en definitiva, pero es una parrilla de talento muy importante la que están reclutando en esta editorial, que es una editorial, como sabemos, emergente. Ahora, esto también significa que tiene un respaldo económico bastante fuerte para ir y capturar a esta gente así sin haber publicado nada todavía. Sí, sí, obviamente hay un respaldo de un grupo financiero grande, que esto lo comentamos en su momento, así es de que no creo que tengan problemas de presupuesto para empezar a trabajar, y pues esto lo que hace es confirmar que la razón por la que eran a Mike Martz involucrado era porque querían los contactos que tiene dentro de la industria y aprovechar la relación que tiene con creativos reconocidos. Llama la atención, por ejemplo, que no hayan anunciado hasta ahora a un solo artista, solamente los escritores, así es de que sí es un poco extraño que se realicen los anuncios de esa manera en lugar de anunciar equipos creativos completos o títulos. Solamente se presentaron los escritores, incluso la página oficial de la editorial, que también abrió apenas hace un par de semanas, y si no es que un poco menos, no tiene más que el personal administrativo de la compañía y la lista de los escritores. Más abajo simplemente dice artistas, más por venir. No hay un solo nombre. Es curiosa la forma de haber hecho los anuncios, pero pues habrá que esperar una vez que se empiecen a integrar artistas y sobre todo que empiecen a dar detalles sobre los proyectos que piensan publicar. Sí, bueno, es un poco un teaser en el fondo lo que están haciendo de lo que va a venir. Se nota que están naciendo y preparando cosas y bueno, todavía no estarán listos para publicar. Quizás en qué momento lo van a hacer, no tienen fechas ciertas de apariciones de publicaciones, así que puede demorar un tanto todavía. Sí, seguramente. Habrá que esperar. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia nos queda? No sé si noticia, pero pues ya hablábamos de indignación de los fans, así como tu pequeño exabrupto respecto a Straczynski y Flash. Pues creo que alguien que ya está acostumbrado a tener esa clase de reacciones cada vez que planea una nueva historia es Dan Slott. Y con el anuncio que se dio de lo que vamos a esperar de Spider-Man a futuro, sucedió una vez más. No sé si pudiste ver algo de eso. No, la verdad es que no. ¿Qué pasó? Pues nada, que durante el panel de Marvel se empezaron a dar algunos detalles de lo que va a pasar con el personaje de Spider-Man a futuro, y pues algunas cosas llaman la atención, ¿no? La primera de ellas es que el universo 616 de Marvel, que es el universo regular, tendrá ahora 3 encarnaciones de Spider-Man. Pues aparte de continúa activo Peter Parker, pues el Spider-Man tradicional, sabíamos ya que iban a integrar a Miles Morales, proveniente del universo Ultimate, y quien formará parte de los All New, All Different Avengers. Y además se confirmó ya que Miguel O'Hara, quien es Spider-Man 2099, también estará en el presente y además estará trabajando para Parker Industries con un uniforme nuevo y todo. Y es precisamente ahí donde viene la gran queja de los fans, porque Parker Industries al parecer va a ser algo bastante más grande a lo que conocemos una vez que aparezca este nuevo universo Marvel. Hasta ahora no hemos visto más que una portada, bastante malita, por cierto, de Alex Ross, que es evidente cuando trabaja solo por dinero y no por gusto, en donde podemos ver a una versión Playboy de Peter Parker con un traje blanco y un par de mujeres a su lado, la torre de Parker Industries, con un diseño bastante distintivo, algo similar a lo que nos han acostumbrado a ver, por ejemplo, la torre de Stark o de los Avengers. Podemos ver un Spider-Mobile, que también fue motivo de quejas, y un nuevo uniforme para Héroe. Esto fue junto con un aviso de que la compañía fundada por Otto Octavius, disfrazado de Peter Parker, y que ahora está bajo el control de uno de los héroes más distintivos de Marvel, tiene ahora operaciones globales. Se trata de una empresa multinacional y aparentemente Spider-Man aparece en este nuevo esquema como el guardaespaldas de Peter Parker, algo que empezó a generar molestia de algunos aficionados que consideran que lo que Dan Slott está planeando es convertir a Peter Parker en una copia de Tony Stark, algo que dudo mucho que suceda, pero pues esa fue la cuestión. No les gustó este planteamiento de tener a Peter Parker como un millonario de una compañía multinacional y que utilice a su identidad heroica como si fuese su guardaespaldas para tratar de cubrir su doble identidad. Bueno, hay que ver lo que hace Dan Slott con Spider-Man, eso sí, creo que a esta altura hay que tenerle un poco de fe a Dan Slott, o bastante fe, ya lleva varios años haciendo Spider-Man y ha transitado por varias iteraciones bastante llamativas del personaje. Y todas han sido coherentes con el espíritu del personaje. Entonces, no es como que cualquier tipo anuncie algo muy descabellado y uno piense, bueno, se volvió loco. Eso no es el personaje que yo conozco, no es el personaje que la editorial ha publicado, no sé, por 50 años. Es Dan Slott, por lo tanto, hay que darle el beneficio de la duda y ver de qué manera lo plantea. O sea, dudo que vaya a reeditar lo que se hizo con Iron Man, no creo que ni a él le interese ni a escribirlo ni a nosotros leerlo. O sea, si va a hacer algo como eso, va a ser una analogía y probablemente lo va a adaptar al espíritu del personaje. Entonces, o sea, hay que esperar un poco a que esto se publique y ver cómo va. Sí, además de que, pues, si se quejan, pues deberíamos entender que son fans y están preocupados por lo que vaya a pasar con su héroe favorito. Pero si realmente son fans y leen la serie, pues deberían saber que si hay un elemento de la mitología de Peter Parker que siempre ha ocupado un punto central en todo lo que ha hecho Slott hasta ahora, es la suerte de Parker. Entonces, bajo esa premisa, creo que podemos dar por hecho que no lo va a convertir en una nueva versión de Tony Stark. Probablemente va a ser una versión que fracasa estrepitosamente o algo por el estilo, pero en fin, el asunto va a ser cómo llega desde la cima al suelo, tal vez, más que cómo imita el camino de Tony Stark. Sí, no creo que necesariamente sea de llevarlo al fracaso, porque tampoco es eso, pero probablemente sí sea de ver cómo lidia de una manera diferente con las adversidades y las complicaciones que se presenten. Así es de que, pues no queda más que esperar a que haya algún anuncio, porque yo creo que si algo se ha ganado Dan Slott con su trabajo en los últimos, que son ya casi 150 números en los que ha trabajado con el personaje, si algo se ha ganado es el beneficio de la duda. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y la última noticia, o un par de últimas noticias que nos quedan, están el anuncio de la adquisición de los derechos para adaptar la serie Russell, que alabamos muchísimo tanto Alberto como yo acá en el podcast hace bastante tiempo ya, a la televisión a través del canal Universal TV. No sé si da mucho más que comentar eso. Yo pienso que siendo Russell una historia finita, lo que me encantaría es que se adapte como tal, ¿no? Como una serie sin término, sino que como una miniserie o una serie de 12 capítulos, algo así como una temporada de Daredevil de Netflix, una serie de 12 partes, algo así. Me gustaría ver una adaptación de esas características, creo que se podría hacer algo muy bueno con esa historia en televisión. Sí, ahora pues habrá que ver a quién ponen a cargo de realizar la adaptación y qué tantas intenciones tienen de respetar el material de origen, que esa es siempre una cuestión delicada, ¿no? Y ya basados en esos, pues ver realmente para dónde va. Pero yo creo que si se busca hacer una adaptación fiel, como mencionas, lo ideal sería que fuera algo finito. No sé si como mencionas, una serie de 10 o 12 episodios, habría que ver también en dónde encajaría dentro de la programación de la cadena, y a partir de ahí ver qué es lo que nace con ella. Pero de entrada, pues me parece que es una buena noticia. La historia es bastante buena, y si se le usa como material de origen para llevarlo a la pantalla, pues creo que el resultado puede ser bastante bueno. Y tiene un poco una ventaja que es el hecho de que es una historia que se puede adaptar y que alguien puede ver sin jamás saber que fue una historia que se originó en un cómic. Se puede trasladar perfectamente al cine sin que tenga por qué tener rasgos, no sé, idiosincráticos de cómics. Así que eso es una ventaja a la hora de tener mayor alcance en el público. Que no sea un producto tan de nicho, aunque en realidad no sé qué tan de nicho sean los cómics actualmente con la casi siendo casi omnipresente en el entretenimiento masivo, pero bueno, creo que es una característica positiva de esa historia a la hora de adaptarla a otro medio. Sí, que bueno, creo que a últimas fechas ya el que venga del cómic ya no resulta impedimento, sobre todo una vez que finalmente se abrieron un poquito las puertas a hacer cosas de temas que no fueran superhéroes, pero sí es algo que podría jugar a su favor. Ok, el último comentario que me gustaría hacer es una noticia bastante reciente, que es el anuncio de DC Comics y IDW de que van a realizar una miniserie que une a Batman y las Tortugas Ninja llamada Batman y las Tortugas Ninja, Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, que es una miniserie de 6 partes programada para debutar en noviembre, escrita por James Tynion IV y dibujada por Freddie E. Williams II. Dos personas con nombres de alcurnia, Alberto. Y si no de alcurnia, al menos de una familia donde no había mucha creatividad para bautizar a los hijos. Sí, yo creo que eso podría ser. Sí, ya cuando tienes que empezar a numerarlos es porque algo hiciste mal. Bueno, no he leído tantas cosas de James Tynion. Las que he leído me han parecido ok. En cuanto al dibujo de Freddie Williams, creo que hemos hablado un par de veces de su trabajo. A mí me gustaba mucho lo que hacía en Robin originalmente. No tanto así lo que he visto últimamente de su trabajo. De todas maneras, creo que podría ser un trabajo bastante interesante. Ciertamente va a ser bastante dinámico y las imágenes que acompañan el anuncio son bastante, bastante buenas. Yo creo que podría andar bien. Puede ser bastante entretenido ver a Batman con las tortugas ninja en Nueva York o en Gotham o en ambas partes. Dentro de una coladera y no importa qué ciudad sea. Es verdad. Ok, Alberto, no sé si te gustaría comentar algo más respecto de esto o de alguna otra noticia. Pues no, ya lo que tenemos por ahí ya han aparecido gran cantidad de trailers y teasers de futuras películas o avances para las series de televisión. Apareció un nuevo póster de Supergirl. Una que te puede interesar. Por ahí presentaron el primer vistazo del nuevo traje que usará Flash en la serie de televisión. Sí, bueno, es mi serie favorita actualmente, así que sí, sí me interesa. Y un poco habían ya anunciado esto dentro de la misma serie, en algunos vistazos del personaje de su propia versión futura o de imágenes del personaje en una versión más adulta, más vieja, mejor dicho, se veía un traje más fiel al de los cómics, con un color rojo más vivo que el rojo oscuro que utilizan en la serie, que fue el que tanto criticamos cuando recién se empezaron a liberar imágenes de Flash, o que critiqué yo en realidad. En su momento, cuando recién estábamos viendo imágenes de lo que iba a ser la serie. Flash es mi serie favorita actualmente. Creo que captura muy bien la esencia del personaje. Lo considero más cercano a la versión de Wally West que a la de Barry Allen, a pesar de que en realidad no es fiel a ninguna de las dos, pero toma un poco la esencia del personaje en el sentido de ser bueno porque es lo correcto y eso me parece bien. Ah, lo otro que quería comentar es que me gusta la aparición del círculo blanco alrededor del rayo. Creo que era algo que le faltaba al traje para darle un poco más de, no sé, para que se destacara un poco más el aspecto heroico del personaje. Y me gusta que sea un rayo con 3 quiebres o 2 quiebres, como es en los cómics, en vez de solamente de uno, como se hizo en alguna ocasión en las series animadas, tanto Young Justice como en Justice League. Que creo que era una simplificación a propósito de la simetría del personaje, efectos de poder dar vuelta a una imagen sin problemas, pero en fin, me gusta lo que se ve hasta ahora me gusta toda la serie, lo que he visto hasta ahora, y me gusta lo que se está mostrando de lo que viene de la serie. Yo la verdad no he tenido tiempo de ver más allá de los primeros dos episodios, pero lo que vi me gustó. Digo, tiene algunas por ahí incongruencias de guión, pero la serie resulta tan entretenida que se las puedes perdonar. No es nada que afecte de manera importante la narrativa, pero pues sí, tal vez en cuanto pueda hacerme un tiempo, le dedique un poco a echarle un vistazo al resto de la serie. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics o algo más, en realidad, dependiendo de lo que hayamos hecho? No sé, ¿estuviste de vacaciones? ¿Leíste algo? Mira, antes de irme de vacaciones, leí Multiversity. ¿Y ya terminaste de ordenarlo en tu cabeza o sigues confundido? No sé si confundido es la palabra, no es realmente una historia que me haya confundido. Pero tal vez sí un poco decepcionado. Creo que, a ver, creo que con lo que más se podría comparar de lo que he leído de Morrison es con Seven Soldiers. Y Seven Soldiers tenía la ambición de contar una gran historia a través de pequeñas historias. Y lo hacía en ciertos casos, en otros no tan bien. Había algunas miniseries mucho mejores que otras, algunos dibujos mucho mejores que otros, pero en suma creo que se articulaba bien la idea. En Multiversity, creo que la idea macro se entiende perfectamente leyendo el primer y el último número, y las historias de cada número unitario, en particular Pax Americana y ¿a cómo se llama la del universo de Captain Marvel? Bueno, esa son muy buenas. Creo que la de Masterman no es tan buena. No sé si creo que la decepción que me da, que me genera un poco la historia, es que es y no es. No logro ver una unión tan fina, tan acabada de todos los elementos de la historia, más allá de la recurrencia de ciertos elementos, como la aparición del Dr. Sivana, como los personajes que cruzan de una realidad a otra. Pero sí creo que Multiversity es una buena historia que tiene momentos excelentes y otros que a otra gente le generaron más impacto que a mí. O sea, escuché varios comentarios respecto de la analogía que hace la historia respecto del rol del lector dentro de cómo se cuenta un cómic. El hecho de darle, de marcar el ritmo de la historia, el hecho de que si tomamos este concepto de Morrison de que los personajes son en realidad reales, es un acto de crueldad el leer una historia donde, no sé, por ejemplo, matan a algún personaje querido. Es el lector el que al momento de dar vuelta a la página y leer esa página, transforma ese hecho desconocido en realidad. Entonces hay un rol del lector en el desarrollo de la historia. Y eso es un poco con lo que juega Morrison dentro de algunas partes de Multiversity. Y creo que lo hace bien a la hora de expresar la idea, no sé si a la hora de generar impacto con ella. Por lo menos en mi caso no fue tan así, en otros creo que fue un poquito mejor. Así que, no sé, creo que lo que más podría destacar de Multiversity es el tremendo trabajo que hicieron todos los artistas involucrados en la historia, particularmente Cameron Stewart y Frank Quitely con sus respectivas historias. Creo que el tomo de Captain Marvel es Thunderworld se llamaba. Creo que es el mejor, por lo menos el que más me gustó de la revista. Ya, yo sí, la verdad, tratándose de Morrison, sé que es la clase de cosa que lo va a tener que leer un par de veces para encontrar todos los subtextos y cosas que pretendía, así es de que no me he preocupado demasiado por echarle un vistazo. Okay, ¿qué puedes comentar? Pues en estas semanas no leí nada de cómics nuevos, me acaban de llegar cosas, pero bueno, apenas esta semana no he tenido tiempo de echarles un vistazo, pero en lugar de reciclar algún cómic viejo que a veces tanto te molesta, mejor me gustaría comentar un poquito de Ant-Man, que avisamos que esto se grabó en dos partes, y justamente entre las dos grabaciones pude darme una escapada para ver la película. Entonces, pues si te parece, pues doy unos comentarios de inicio, y en el próximo podcast, una vez que la hayas visto, la comentamos más a fondo, y sirve que le damos tiempo a nuestros escuchas de ponerse al día y no caer en riesgo de spoilers. ¿Te parece bien? Me parece. Pues bueno, Ant-Man viene a ser el cierre de lo que sería la fase 2 del universo Marvel. Durante mucho tiempo se discutió si iba a ser el final de la fase 2 o el inicio de la fase 3. Se decidió que esta siguiente fase va a arrancar hasta Capitán América Civil War. Así es de que hasta cierto punto se le maneja como si fuese un epílogo de The Age of Ultron, que no es necesariamente el caso, porque aun cuando se encargan de dejar bien establecido que la historia tiene lugar exactamente en el mismo universo y que ocurre después, no dejan que nada de los eventos se involucre dentro de la película. Se trata de una película bastante divertida, muy, muy honesta y con una fuerte carga emocional, algo que creo que ya se extrañaba un poquito con los programas de Marvel, o al menos en el caso de Avengers, que tienes tantos personajes para lidiar con ellos que no siempre se les puede dejar el suficiente tiempo en pantalla. Creo que es un cambio de ritmo refrescante el centrarte en un solo héroe, un héroe que se acaba de encontrar con la posibilidad de convertirse en tal, y que todas sus acciones no son guiadas por una necesidad de ir a salvar al mundo. para fines prácticos, toda la motivación que tiene el personaje es recuperar a su familia, y eso es algo que permite darle un enfoque diferente a cómo se trata el personaje. El protagonista es Scott Lang, un ladrón con conocimientos de electrónica avanzada, es un ingeniero en electrónica, quien es reclutado por Hank Pym, un científico con la intención de que lo ayude a robarse tecnología suya que está en riesgo de caer en las manos equivocadas. A partir de ahí, pues lo que tenemos es el mostrar la relación entre estos dos personajes, y podríamos especular que tal vez el tema central de la película es la relación de padre-hijo, el legado de familia, ¿no? Porque juegan un poquito con la idea de que Pym ve en Scott a alguien con quien se puede identificar, al mismo tiempo que la persona que pretende hacer mal uso de su tecnología, también le recordaba mucho de lo que él podía hacer. Entonces creo que se jugó un poquito con esta idea de la figura paterna y la herencia de roles, algo en lo que también está involucrada la hija de Pym. Y el hecho de que sea precisamente una historia personal es lo que hace que la película se sienta en un tono más moderado y distintivo en relación al resto del universo cinematográfico Marvel. Y tiene una fuerte carga de comedia, pero como ya es costumbre con las películas de Marvel, esta no nunca llega al grado de convertirse en una farsa o rebasar el límite de lo tolerable. Las escenas de acción no son tantas ni tan frenéticas como las que nos estaban acostumbrando, pero no por ello son menos espectaculares. Allá hay unas escenas muy bien montadas, pero el motor detrás de toda esta película es justamente el desarrollo de personajes, y es un cambio de ritmo que la verdad es que se agradece. Como ya es costumbre, está llena de easter eggs y referencias, entonces si no han tenido oportunidad de verla, les recomiendo que tengan los ojos bien abiertos a ver qué tanto de estas referencias visuales o de nombres logran captar. Pero la verdad es que es algo que me sorprendió. Yo tenía la esperanza de que fuese una película divertida, y eso es justamente lo que fue. Había mucha preocupación sobre qué es el resultado una vez que salió Edgar Wright del proyecto, pero al parecer buena parte de su guión se mantuvo, tiene un crédito como co-guionista de la película, y aunque la versión final pues debe tener algunas diferencias respecto a lo que le estaba haciendo, sí se siente su mano en el tipo de humor que plaga la película de principio a fin. Entonces, pues ya en el próximo programa seguramente la estaremos discutiendo un poco más a fondo, ya comentaremos algunos de los easter eggs, el lugar que eso tiene dentro del universo Marvel, y qué podemos esperar a futuro de esta nueva parte de la franquicia. Pero pues por lo pronto, si no han tenido oportunidad de verla o están indecisos, les sugiero que aprovechen para verla mientras está en cine, sobre todo si están en alguna de estas zonas donde las películas en su idioma original no duran, porque no dudo mucho que se pueda disfrutar del mismo modo en su versión doblada al español. Ok, o sea que la recomienda. Bastante. Qué bueno. ¿Y qué más podría comentar de cómics? Empecé a leer Next Wave, pero no lo he terminado. Así que yo creo que para el próximo podcast lo podría comentar mejor. Y algo que vi en Netflix, que como comenté hace un tiempo, después de Daredevil terminé contratando el servicio, es la serie Knights of Sidonia, o Sidonia, como lo dicen en el doblaje al español. No sé si lo ubicas, Alberto. De nombre solamente. Ok. Es una serie de mechas de ciencia ficción, y para los que hayan visto Evangelion les va a parecer bastante reminiscente de Evangelion la historia. Es la historia de una colonia o de una nave espacial gigantesca que lleva a bordo a 500.000 sobrevivientes de la raza humana. La raza humana tuvo que abandonar el planeta porque este fue destruido por el ataque de unos extraterrestres que se llaman... Uy, se me olvidó. Pero son los principales antagonistas de la serie. Deja buscarlo en Wikipedia. Bueno, el asunto es que atacaron la Tierra, la destruyeron, y la raza humana creó con los restos del planeta varias naves gigantescas que atraviesan el espacio buscando nuevos lugares que colonizar. Y este en particular es la cultura japonesa, es la herencia que queda de la cultura japonesa, y viaja por el espacio buscando un nuevo mundo. La historia está protagonizada por un personaje que se llama Nagate Tanikaze, que vive en las cloacas, o sea, más que las cloacas, como en la parte abandonada o en la parte más subterránea de la nave, donde era cuidado por su abuelo, Su abuelo fallece, él comienza a pasar hambre y termina intentando robar arroz de una fábrica de Sidonia. Es capturado y lo que llama la atención de la introducción del personaje es que el tipo no habla, es un poco un animal acorralado y tiene varios accidentes que son exagerados. Entonces, claro, si uno recuerda otros animes donde los personajes tienen caídas gigantescas y se paran, que es propio de lo que ocurre en la animación, esto no funciona de la misma manera porque el personaje inmediatamente se nota y que tiene características físicas que lo distinguen del resto de los personajes de la serie. O sea, él es capaz de proezas que para él son inadvertidas, pero que para el resto no es tan así. El hecho de que el tipo caiga de un edificio de varios pisos, se rompa una pierna y al tiempo esté corriendo nuevamente, es algo que a él no le llama la atención, pero pronto se dan cuenta de que él es capaz de curarse rápido, etcétera. La raza que destruyó el planeta Tierra lo dejó, lo abandonó y no se sabía nada de ella por los últimos 100 años. Y a medida que avanza la serie nos enteramos que la razón es que esta raza en algún momento encontró Sidonia, o estos extraterrestres encontraron Sidonia, la atacaron y la destruyeron dejando alrededor de 300 sobrevivientes. Y los que existen ahora son es la colonia que resurgió a partir de esos sobrevivientes. Y a medida que avanza la historia van explicando de qué manera se reconstruyó Sidonia, de qué manera ha logrado defenderse de estos extraterrestres, las naves que han tenido que crear para atacarlos y las relaciones que se van dando entre los pilotos de las naves que defienden esta colonia. Y la razón por la cual Nagate es un personaje especial dentro de la historia, que suele ser la forma en la que funcionan muchos mangas en los cuales el protagonista siempre es un elegido o alguien distinto. En fin, creo que la serie vale bastante la pena. Como dije, la pueden ver en Netflix. Probablemente la puedan descargar por ahí también o ver en YouTube. Son 12 capítulos de la primera temporada de alrededor de 20 minutos cada capítulo y ya está disponible en Netflix la segunda temporada que no la he visto. La historia es bastante tensa y dramática y tiene más que ver, tal vez lo que la distinga más de Evangelion, a pesar de tener temáticas un tanto similares, tiene que ver con que Evangelion tenía mucho de existencialismo y de temáticas religiosas o relacionadas con la espiritualidad y Knights of Sidonia no tiene ese grado de complejidad. Es una historia entretenida, pero no tiene ese, no sé, esos dolores de cabeza. No sé si vio alguien el episodio especial de final de Evangelion, que era algo así como un resumen de toda la serie, donde los personajes, había un personaje que tocaba el violín y otro que decía que por qué lo destruían, etcétera, que era muy mortificante. Bueno, eso no pasa en esta serie, es bastante más sencilla de seguir y creo que si les gustan los mechas, si les gustan el anime en general, debiera entretenerlos bastante. Vean un par de capítulos, si no les gusta, no sigan. No creo que sea una gran serie, pero sí se deja ver con bastante agrado. Muy bien. Pues sí, de la serie ya por ahí me la habían recomendado, pero no, la verdad es que no he tenido oportunidad de echarle un vistazo. Gauna se llaman los extraterrestres. Ok, Alberto, eso es todo lo que tengo para esta semana. No sé si te gustaría agregar algo más. No, yo creo que con eso tenemos suficiente para completar el programa de hoy. Sí, yo pienso lo mismo y bueno, voy a tratar de ver Ant-Man este fin de semana, no sé si lo consiga, pero bueno, haré el esfuerzo. Tal vez vea también, ¿cómo se llama? Intensamente. No sé, ahí voy a ver para qué me alcanza el tiempo y el dinero, pero ese es el plan por lo menos. Jurassic World, ¿la viste? ¿La vas a ver? Mi plan es tratar de ponerme al día con Jurassic World y Terminator Genisys, que son los dos que tengo pendientes. Ok, creo que Terminator Genesis todavía no se estrena en Chile. No estoy seguro, eso sí. Intensamente realmente no me preocupa porque no llegó en versiones en inglés, así es de que ya será después y en un formato más pequeño. Ok, muy bien. ¿Cómo se hacía esto de la despedida del podcast? Ya se me olvidó. Pues básicamente tienes que darles todos los enlaces. Todos los enlaces. Sí. Wow. Porque yo nunca me los aprendo, entonces lo tienes que hacer. O podría grabarlo y pegarlos nomás, pero bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.comicverso.org. También nos pueden seguir en Facebook en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir como Comicverso. A mí me encuentran por mi nombre, E. Pedreros, y Alberto como Albion2112. También nos pueden escribir un correo electrónico a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Tenemos un Tumblr que ya no vamos a actualizar más. Creo que ya renuncié definitivamente, Alberto. No, creo que tú eres el único que lo dudaba. Todavía tenía la esperanza de retomarlo, pero no va a ser así. Y eso, también señales de humo o lo que quieran. Recuerden enviarnos sus preguntas, consultas o lo que sea a través de estos canales para que los podamos responder. Podrían dejarnos preguntas en nuestro Tumblr. De esa manera podríamos retomarlas después en el podcast. Sería una buena manera de darle un uso a esa página abandonada. Muy bien, Alberto. Creo que llegó el momento de elegir la canción de despedida. Ok, ¿tienes alguna? No. Ok, entonces vámonos con una canción viejita para dar un viaje al pasado hasta 1989. Cuando vean Ant-Man entenderá por qué. The Cure, The Plain Song, la canción que abre su álbum Disintegration de 1989. Ok, nos vamos con The Cure entonces. Así que habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y cuídense, no suban volcanes si no se han preparado. Hasta la próxima. Nos vemos.